La UNLAR comenzó con la producción de papas fritas. El encargado de la planta procesadora de papas fritas de la universidad, ingeniero en alimentos Dardo Toledo, comentó sobre el inicio del proyecto y su inauguración. Mi nombre es Dardo Toledo, soy ingeniero en alimentos y bueno, estoy a cargo de la planta de elaboración de papas fritas. En realidad se llama planta procesadora de tubérculos. No solamente hacemos papas, sino hacemos batatas y bueno, nabos también vamos a producir. Y surge el año pasado, en el año 2012, la ingeniera Ramos y la ingeniera Calderón son las que en principio tenían la idea. Se fue concretando a través del año pasado, se hicieron los primeros avances y hasta que se concretó en este año. La planta se inaugura en el mes de marzo, el 4 de marzo. El nivel de producción que nosotros tenemos ahora son de aproximadamente 50 kilogramos diarios. En esta primera etapa, en un solo turno, bueno, se proyecta producir un poco más, pero bueno, eso se va a ir dando a través del correr del tiempo, incorporando nuevos productos, pero la producción actual es de 50 kilogramos diarios. También explica sobre el proceso de elaboración del producto. Es un proceso sencillo, es artesanal prácticamente. A pesar de que usamos algún equipo, empieza con recepción del producto, donde se hace el producto, bueno, viene en bolsas. Una vez que llega a planta, se saca de las bolsas, se pone en cajas para que se airee, se realiza una primera inspección ahí y luego se lava. Una vez que se lava, pasa a la siguiente operación, que es el de extraer la cáscara, que se hace en una máquina peladora. Una vez que se quita la cáscara, se hace otra inspección, en donde se terminan de eliminar todas las imperfecciones. Y una vez que se hace la segunda inspección, se pasa a la siguiente operación, que es la de cortado. Nosotros producimos papas chips y batatas también chips. Luego de esa operación, la sumergimos en agua y durante aproximadamente 15 minutos para eliminar parte del almidón que contiene naturalmente la papa. Una vez que producimos ese lavado, la siguiente operación es de quitarle la mayor cantidad de agua externa que tiene, lo hacemos en una máquina centrífuga y luego ya está en condiciones para la cocción. El producto brindado por la planta se diferencia en dos líneas, tradicional y sana o naturista. El ingeniero Toledo diferencia cada una de ellas a partir de sus diferentes procesos. En nuestro caso nosotros tenemos dos líneas. A partir de ese punto puede ingresar a la línea de cocción tradicional, que es se frita en aceite. Nosotros usamos aceite de oliva extra virgen, que es el que se produce acá en la planta de la universidad. La otra línea, que es la línea sana, se hace la cocción en unos equipos que producen esa cocción justamente con aire caliente, en donde se usa muy poquito aceite. Si hacemos una comparación entre lo que se usa de aceite para la cocción tradicional y de línea sana, no llega ni al 2% de la cantidad de aceite que nosotros usamos en este tipo de cocción con aire caliente. Luego en la línea sana, una vez que se hace la cocción en estos equipos, se condimenta con sal, baja en sodio, tiene una reducción, la sal que usamos tiene una reducción del 75% de sodio y se saboriza con alguna hierba natural. Y en la línea tradicional, una vez se realiza la cocción en aceite, se frita en aceite, se agrega sal y se saboriza con productos deshidratados, por ejemplo como ajo, cebolla, ají también. Bueno, y una vez que están ya con sal, ¿no es cierto?, y con sabor, en el caso de las dos líneas, se enfría el producto con aire y luego se envasa en bolsas especialmente diseñadas para este tipo de producto y se coloca con otra máquina, con una fechadora, el número de lote, datos como número de lote, fecha de vencimiento. Por último, resaltó que en las cantinas universitarias de la capital ya se encuentra disponible el producto y próximamente se podrán adquirir en las sedes del interior de la provincia. Por ahora, en esta primera etapa, estamos comercializando el producto solamente en las cantinas que pertenecen a la UNLAR, las que manejan la UNLAR, que están en la universidad. Está pensado también abastecer a las cantinas de las sedes universitarias.